Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Muy buenas tardes con todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan aquí en Latitud No Violenta. Estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Patricio Guevara. Les doy la bienvenida a otro programa más. Tenemos un tema muy importante que hablar esta semana, como todas las semanas. Y como siempre, para no perder la costumbre de la anterior semana, no estoy solo. Estoy con todos mis vecinos y vecinas de Latitud No Violenta. Estoy con Ross, con Milton, con Luisfer, con Raúl. Así que, bienvenidos chicos, ¿me escuchan? Hola Patito, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción. Y lo de vecinos, gracias también. ¿Cómo están amigos y amigas de la Latitud No Violenta? Espectacular contar otra vez con ustedes ahí en nuestro Facebook Live. Muchas gracias por sus corazoncitos, por sus comentarios, sus mensajes ahí en nuestras redes y por siempre estar pendientes de todo lo que hacemos. Mi nombre es Rosana Ayabaca, como ya saben. Y también les recuerdo que estamos reprisando los programas en la 940 AM, Radio CCE, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ya saben que el programa de hoy lo pueden volver a escuchar el próximo martes a las 7 de la noche. No, sí, a las 7. Ya con los cambios ya me estoy olvidando. A las 7 de la noche por la Radio CCE. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, un gusto nuevamente acompañarles en este día martes en Latitud No Violenta y por supuesto ya muy listos para iniciar con este programa y con nuestras invitadas de esta tarde. Bueno, conmigo, hola Ros, hola Pato, hola Luisfer, a los tiempos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y es un placer volver después de 2 semanas y pues a darle con todo el día de hoy y pues es mi primera vez en video desde que empezó esta rutina de videos llamadas para el programa, así que espero hacerlo bien. Perfecto, como les contamos la anterior semana, al inicio de cada programa vamos a darles, digamos, un pequeño noticiero, es un micro segmento, en donde les damos las breves de la semana, las noticias más importantes que están ocurriendo a nivel nacional. Así que para contarles que según el diario El Universo hay alrededor de 21 candidatos, precandidatos a la presidencia para las elecciones del próximo año, para 2021, en los que destacan Galo Lara, que es ex convicto, está Leonidas Issa, uno de los líderes del movimiento indígena de Cotopaxi, está también Fernando Balda, que ha dicho que va a poner la bandera china con un murciélago en el primer día de presidencia, Lucio Gutiérrez, que amenazó a todos con una bazooka, otro, el vicepresidente de las fotos, y Cristina Reyes quería en vez de Nebot por los social cristianos. Y bueno, por mi lado les cuento que Ecuador ya tiene vicepresidenta, es la abogada María Alejandra Muñoz. En la asamblea con 75 votos a favor se decidieron por ella, que antes era directora nacional de aduanas. Y bueno, por ahí empezó un poco la cosa con algo de críticas, unas personas estaban de acuerdo, otras no, porque dio un mensaje desde el púlpito, pero bueno, veamos cómo va la situación de aquí en más. Y bueno, todo sea por el bien de nuestro país. Recordemos que la abogada María Fernanda es la cuarta vicepresidenta de este periodo presidencial, así que veamos cómo van las cosas. Bien, ya que Pato nos estaba hablando algo sobre los precandidatos a la presidencia del país, yo les quiero hablar también del empresario guayaquileño Álvaro Noboa, que ya confirmó su sexta precandidatura a la presidencia del Ecuador ayer lunes 20 de julio. La trayectoria de este empresario, líder del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, ha estado marcada por abusos laborales y acoso sexual. Raúl, no sé si ya estás con nosotros antes de que Milton dé su noticia. Claro que sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Superando las fallas técnicas, aquí estamos para un nuevo programa de Latitud No Violenta. Y ya que estamos con las noticias, yo quería contarles un poquito sobre lo que le instalaron el grillete electrónico en el tobillo al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Y obviamente después de lo que, bueno, a lo que llegó a su casa, dijo que Daniel, el señor Daniel Salcedo es un ejemplo de empresario joven y que obviamente a él lo terminaron llevando, le acabaron el poder por tonto. Así que eso es lo que básicamente lo que también ha marcado la política en estos días. Así que eso nada más. Aquí vamos con Milton y gracias por conectarse con nosotros en este nuevo programa. Bueno, por mi parte, mi noticia es internacional. Como algunos ya sabrán, hoy 21 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro. Se desconoce con precisión cómo nació esta fecha, pero según dicen que esta fecha nació desde España desde el año 2004 y se celebra más o menos en estas fechas porque en estas fechas es donde más se encuentra perros abandonados en el país de España. Así que estamos hoy un poco de celebrando a nuestros amigos canes, las personas que lo tienen, y pues no podíamos obviar este día tan festivo para ellos. Y bueno, vamos a darle paso a nuestro segmento estrella, que es el Hablemos de, así que iniciemos con el segmento. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de, siempre hay algo que tratar. Bueno, y como cada semana estamos en el segmento Hablemos de, esta semana hablemos de niñas no madres, una necesidad urgente en Ecuador. Para esto tenemos a invitados muy especiales. Tenemos a Soledad Angus, abogada, feminista, articulista de opinión y miembro de Aborto Libre en Guayaquil. También estamos con Paulina Ponce, oficial de programas de Advocacy en Ecuador, de Planned Parenthood Global, que nos podrán dar sus perspectivas de este tema tan importante. Así que muy buenas tardes y bienvenidas. Están muteados el micrófono, por favor. No sé si ahí me escuchan. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Igualmente, gracias. Perfecto. Arranquemos con Paulina. Paulina, ¿cómo se constituye la campaña Niñas No Madres? ¿Qué objetivos tiene esta campaña? Bueno, la campaña Niñas No Madres es una iniciativa regional que reúne a organizaciones de varios países en América Latina. El año pasado tuvimos un evento muy importante y es que se presentaron 4 casos emblemáticos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a la maternidad. Se presentaron los casos de estas niñas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en mayo del año pasado. Y alrededor de esta presentación del caso también se ha articulado una campaña que está en redes sociales y en diferentes formatos en toda la región que se llama precisamente Niñas No Madres, ¿no? Ahora mismo esta campaña lo que se está planteando es pedir a los gobiernos latinoamericanos que protejan la salud, los derechos de las niñas mediante el acceso a la información, el acceso a los servicios esenciales de salud reproductiva, como anticoncepción de emergencia, interrupción del embarazo, ahora más que nunca en este contexto de pandemia, cuando los servicios de salud sexual y salud reproductiva deben considerarse como servicios esenciales. Muchas gracias, Paulina. Soledad, por favor, para tenerlo también de una manera más general, para que se vea de cómo va esta la problemática que tenemos. Durante esta pandemia, Con respecto al porcentaje de embarazos no deseados, ¿cómo están las cifras? ¿Cómo se ha ido dando en este periodo? ¿Han aumentado los casos de embarazos no deseados? ¿Y cuál es tu opinión al respecto en general del tema, tanto de los embarazos como de esta problemática de las niñas? Bueno, aún antes de la pandemia en Ecuador, como sabemos, tenemos un serio problema respecto a embarazo adolescente, embarazo infantil inclusive, respecto a violencia sexual. Hay unas estimaciones al momento de incrementos en general de la violencia sexual que están alrededor del 28 y el 30% por este contexto de encierro, ¿no? Las niñas, adolescentes, mujeres están encerradas en sus casas muchas veces con sus agresores. Eso implica que durante la pandemia la situación de violencia sexual se agudiza, la situación de violencia de género en general se agudiza y por lo tanto pues presenta un escenario crítico que debe ser fundamentalmente atendido por los estados y por el Estado ecuatoriano. Una de las cosas que ha dicho Naciones Unidas en su plan de ayuda humanitario es que de por sí los servicios de salud y sobre todo de salud sexual y reproductiva son precarios y durante esta época pues se precarizan aún más pues los destinos en el destino de los recursos en servicios de salud está totalmente direccionado a atender la pandemia. Entonces, al momento no tengo cifras del índice exacto de incremento porque todavía, digamos, la emergencia está en curso. Lo que he leído al momento son estimaciones, sumado a la situación actual que ya vivíamos, pues evidentemente es preocupante, ¿no? Tenemos un estimado en condiciones normales de más de 2.500 niñas entre 10 y 14 años que dan a luz anualmente. Eso sin contar con los casos de niñas que pasan por situaciones de abortos, ya sean provocados o espontáneos, y que no llegan con embarazos a término o tienen cualquier tipo de complicación, ¿no? Entonces, la situación, evidentemente, en Ecuador es grave, más aún considerando que en Ecuador aún no se puede demandar como un servicio de salud la interrupción del embarazo ni en casos de violencia sexual. Sí. Muchas gracias, amigos. Yo ahora quisiera preguntar a Paulina y agradecer también a Soledad por su intervención. Quisiera preguntar qué actividades está realizando su campaña Niñas No Madres en todo este contexto que estamos viviendo hoy también. Quisiéramos contarles que en este momento estamos como parte de la campaña, reuniendo firmas para hacer esta comunicación para los gobiernos latinoamericanos. Ustedes pueden firmar esta petición en www.niñasnomadres.org/alzalavoz. Aquí lo que se está pidiendo, entre otras cosas, es que el sistema de salud ecuatoriano entendemos que está rebasado. Sin embargo, hay muchos temas de salud que se están quedando de lado, entre esos las atenciones a salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas durante el contexto de pandemia se han visto afectadas por violencia sexual. También estamos diciendo que el Ecuador debería redoblar sus esfuerzos, Ecuador y los gobiernos latinoamericanos, para detectar, prevenir, atender y reparar la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas. Esto desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos. Pensamos que ahora más que nunca es importante tener este enfoque y esta comprensión de que la salud integral implica la salud física, la salud mental y la salud social de las mujeres y niñas. También pensamos que tanto el gobierno ecuatoriano como la región se debe asegurar, por ejemplo, en este momento kits de emergencia, incluyendo la anticoncepción de emergencia y también la atención en salud mental. Pensamos que es importante que los gobiernos garanticen el acceso a la salud de emergencia para las niñas. Quisiéramos recordar también en este contexto que el aborto en el Ecuador es legal, para prevenir riesgos para la salud y la vida de las mujeres. Y creemos que en este contexto es fundamental que estos servicios estén disponibles y se garanticen para las mujeres y las niñas. Sobre esto hay muchas cosas que todavía deben cambiar. Creemos que en el país, y lo vimos a propósito de todo el debate el año pasado para las reformas al Código Penal, en el país hay todavía una serie de estigmas alrededor del aborto. Es importante que estos cambien. Una, porque, por ejemplo, para poder garantizar estas causales legales que están contempladas en el Código Penal, pero así también para poder avanzar en cuanto a legislación. Estamos viendo, yo creo que todavía no tenemos idea de cómo, de cuál es la situación de embarazos forzados. Sabíamos antes de la pandemia que 7 niñas cada día, niñas menores de 14 años cada día, daban a luz en el país. Pero no sabemos qué está pasando ahora mismo en el contexto de pandemia. Lamentablemente, Ecuador no ha tenido a disposición de manera urgente los datos para saber y conocer, pero podemos dimensionar que frente a situaciones como el confinamiento, la violencia sexual seguramente está agravada. Entonces, por todas estas razones, es importante que el Estado ecuatoriano pueda atender el tema de salud sexual y reproductiva, lo pueda hacer invirtiendo en este tema y dando esa atención emergente para las mujeres y las niñas. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Tomando en cuenta que, como usted dice, ya se con esta etapa de confinamiento, la situación que nos ha manifestado se ha agravado. Y también, como para hablar un poco sobre lo que Soledad nos estaba manifestando hace un momento. Soledad, ¿nos podría comentar usted cuál es el país con menor número de embarazos no deseados? ¿Cuál es el país con mayor número de embarazos? ¿Y a qué se debería esto? ¿Cuál es su opinión? A ver, hay un mapa interesante que muestra un poco cuáles son los sectores y los índices con mayores tasas de embarazo adolescente, violencia en general contra la mujer. Y hay una constante, y es que justamente los países que tienen legislaciones más restrictivas en relación al acceso a servicios de salud y en relación a leyes que habilitan la interrupción del embarazo, son justamente las regiones que tienen mayores índices de violencia sexual y mayores índices también de embarazos no deseados en niñas y adolescentes. En ese sentido, vemos que América Latina es una de las regiones del mundo con una mayor tasa de embarazo adolescente, y evidentemente pues representa una situación muy crítica para la región. Es justamente parte de todas estas circunstancias la que entiendo motiva justamente esta campaña de Niñas No Madres y que motiva también las acciones que se están siguiendo ante organismos internacionales para reparar a estas niñas y cuyos casos pues seguramente servirán como precedente para prevenir, para sancionar, para reparar y también para adecuar las legislaciones. No podemos dejar de mencionar que siendo Ecuador justamente uno de los países de la región que tiene una mayor tasa de embarazo dentro de la región, que de por sí ya tiene una tasa alta, Ecuador es uno de los países que tiene una tasa más alta todavía. Entonces, no podemos dejar de mencionar que, por ejemplo, las políticas públicas en este último año, han tendido, en vez de enfocar los recursos para atacar esta problemática, han reducido el presupuesto para prevenir el embarazo adolescente, han reducido el presupuesto para implementar la ley de prevención y erradicación de la violencia de género. Entonces, evidentemente, esta desidia de los gobiernos y este retroceso en la aplicación de políticas públicas es el que luego se ve reflejado en los índices justamente de violencia sexual y también de embarazos de niñas y adolescentes. Entonces, obviamente, aquí hay un círculo vicioso entre el retroceso de las políticas públicas, la falta de normativa que permita tener acceso pleno a los servicios de salud sexual y reproductiva y también pues a esta situación que cada año se va incrementando. Muchas gracias por la intervención, Soledad. Tengo dos pequeñas inquietudes para Paulina. ¿En qué país nace esta fundación, esta idea de Niñas No Madres? Y conociendo que esta campaña influye en toda Latinoamérica, ¿de qué manera lo ha hecho específicamente aquí en el Ecuador? Paulina, está muteado el micrófono, por favor. Perdón. Y justamente a propósito de lo que mencionaba Soledad, siendo que América Latina tiene de los índices más altos de embarazo adolescente y embarazo infantil, es que varias organizaciones en toda la región se han activado para hacer una serie de acciones, ¿no? Por una parte, como les contaba al principio, esta presentación de casos ante Naciones Unidas, pero también a nivel de la región, las organizaciones están activadas alrededor de que se conozcan estos casos, pero también de permitir que se conozca un poco más sobre este tema. Es decir, creo que ha sido un tema y ha sido uno de los secretos mejor guardados lo que ha sucedido con la violencia sexual en contra de las niñas. Y lo que creemos es que es importante que esto se conozca, que se sepa. Por ejemplo, creo que el propio Estado ecuatoriano ha tenido que regresar a ver esta problemática que tiene impactos muy graves en la vida de las niñas, ¿no? Por ejemplo, doy solamente un dato, ¿no? Por ejemplo, una niña tiene 4 veces más probabilidades de morir por un embarazo que una mujer adulta. Y los impactos de la violencia sexual en la vida de las niñas no solamente son impactos que quedan para ellas, sino que quedan también para en este momento de su vida, sino para mucho después, ¿no? Una niña que, por ejemplo, tiene que hacerse cargo del cuidado y la mantención de otra niña, esto significa que es súper grave, súper complejo y que va a impactar en su propia acceso, por ejemplo, a la educación, al acceso a los recursos económicos, al trabajo en lo posterior. Entonces, esta campaña lo que quiere también es visibilizar estas problemáticas, pero motivar a las autoridades a que miren esta problemática, pero que hagan algo sobre esto, ¿no? No es posible que cada año alrededor, en el caso del Ecuador, ¿no?, alrededor de 3.000 niñas estén en esta situación, y que veremos esto de la pandemia cómo finalmente impacta. Entonces creemos que es una responsabilidad sí de los estados, pero también de las sociedades para proteger a las niñas, para estar atentos a lo que está pasando en las casas. Sabemos que esta violencia sexual se produce principalmente en los entornos cercanos a las niñas. Entonces es importante que estemos como muy alerta y muy pendientes, porque esta situación de pandemia y el hecho de que no haya la posibilidad de que las niñas, por ejemplo, salgan a la escuela, puedan ahí, por ejemplo, hacer una llamada de alerta, una denuncia. El hecho del confinamiento y de no poder salir y no poder compartir con otras personas puede poner en especial vulnerabilidad a las niñas. Entonces es importante que también en las casas estemos atentas, estemos pendientes de lo que pasa con las niñas, pero ya a nivel estatal, pedir esta responsabilidad de los estados para atender este tema y darle la importancia que se merece. Pensamos que los impactos son en la vida de las niñas ahora, pero en lo posterior para toda su vida. Muchas gracias, Paulina, por tu respuesta. Y bueno, amigos, en este momento tenemos que irnos a una pequeñísima pausa comercial y ya volvemos para seguir tratando este tema, que es realmente muy importante y que necesita urgente de la atención de todos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Bueno, amigos, estamos de regreso. Estamos hablando de un tema muy importante que es sobre el aborto, un tema tan polémico en el Ecuador, pero tan necesario, que incluso en algunos caso se ha agudizado con esta pandemia, con el encierro, la violencia ha aumentado porque uno no sabe lo que está pasando y lo peor de todo es que no estamos manejando cifras exactas. Respecto al tema que rodea el aborto y lo que sería el abuso y otros temas más, las complicaciones que tienen las niñas a la hora de estar embarazadas, que nos lo ha plasmado Paulina, nos ha dicho, por ejemplo, que de 7 niñas de menores de 14 que mueren cada día, o que las niñas tienen 4 veces más peligro de sufrir algún riesgo durante el embarazo. Y en ese sentido, no sé si Soledad, si igual manejes algunas cifras respecto a este tema tan importante. Soledad. Sí, bueno, evidentemente la situación es crítica, ¿no? Como mencionó Paulina, son en promedio 7 días. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, en promedio 7 niñas al día que están dando a luz, niñas entre 10 y 14 años. Eso nos da una cifra anual que es terrible. En embarazo adolescente la cifra es aún mucho más crítica, está por encima de los 60.000 niñas adolescentes al año que dan a luz. Entonces, esa cifra tampoco es menos grave, ¿no? Pero no solo es grave la cifra de niñas y la cifra de adolescentes que están dando a luz, unas cifras críticas también. Por ejemplo, tenemos en los últimos años, en el periodo en el periodo comprendido entre 2010 y 2017, tenemos más de 230.000 mujeres que han sufrido complicaciones producto de embarazos, de abortos realizados en situaciones no seguras, ¿no? Eso pasa porque son excluidas del sistema de salud y pues ponen en riesgo sus vidas y su integridad. Entonces las cifras son críticas en todo sentido, ¿no? Son críticas las cifras de violencia sexual. Diariamente hay entre 12 y 17 denuncias por violencia sexual. Hay también un grave problema de impunidad. Solo aproximadamente el 1% de los casos que se denuncian llegan a una sentencia. Eso es crítico, tomando en cuenta que no todos los casos que se denuncian son los que se producen, porque hay un enorme subregistro. Entonces, en general la situación es crítica, ¿no? Es crítica la situación de violencia, es crítica la situación de embarazos no deseados. Listo, muchas gracias, Soledad. Paulina, por favor, serían como dos preguntas en una. En un plano general, Planned Parenthood, ¿qué logros ha tenido? ¿Cómo ha podido influir en general su trabajo? Y en particular la campaña Niñas No Madres, ¿qué alcances ha tenido hasta el momento? A pesar de que como nos explicabas, están recogiendo las firmas y están tratando de que las autoridades se fijen en este problema. ¿Nos podrías explicar más a fondo eso? Sí, bueno, quisiéramos tal vez compartir un poco de información sobre lo que fue el año pasado el lanzamiento de la campaña. Quisiéramos mencionar que, por ejemplo, periodistas y medios de comunicación voltearon a ver el tema. Es a veces un poco difícil que estos sean temas que estén dentro de la agenda de los medios de comunicación. Lo que vimos es que el año pasado, a partir de empezar a compartir esta información, pero también historias de vida, ¿no? En el caso de Ecuador, estamos hablando del caso de Norma. Norma es una niña de los 12 años, empezó a ser abusada por su papá, y que a los 13 años dio a luz. Esta situación fue muy compleja. Ella intentó acceder a servicios de salud. Ella no quería continuar con su embarazo, sin embargo, no pudo acceder a esos servicios, ¿no? A partir de contar, por ejemplo, historias como el caso de Norma, porque a veces en las cifras podemos perdernos, ¿no? Pero estamos hablando de niñas que, o sea, son de carne y hueso, son historias personales. Y justamente esto el año pasado se compartió, por ejemplo, con todos los medios de comunicación. Pensamos que fue muy valioso y ese es uno de los resultados importantes, que precisamente este tema empezara a ser parte de la agenda mediática, pero también de la agenda y del debate público, ¿no? De esas conversaciones que se dan a nivel de la sociedad. Entonces, pensamos que ese fue uno de los logros más importantes del año pasado. Nosotras esperamos, estos procesos son largos, por ejemplo, este del caso llevado a Naciones Unidas, son procesos que toman mucho tiempo, que toman algunos años, pero esperamos que justamente, por ejemplo, Naciones Unidas pueda volver a hacer una reflexión de todas esas cosas que le faltó al Estado ecuatoriano, ¿no? Y sobre eso vamos a seguir insistiendo, porque pensamos que es importante que se puedan identificar dónde están esas brechas, dónde están esas cosas que no están funcionando bien, pese a que tenemos un marco normativo que nos respalda. Pero pensamos que hay todavía muchas cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, en el país existe un protocolo de aborto terapéutico, que eso es un documento, es un instrumento que lo usa el Ministerio de Salud. Lo que pensamos es que es importante y es el momento también para avanzar en un protocolo de aborto terapéutico para menores de 15 años. Es importante que dentro de los servicios de salud se pueda garantizar una atención integral. Para nosotros, una de las cosas más fuertes ha sido mirar cómo esta falta de comprensión de la salud, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en el propio debate de las reformas al código de la niñez. Hemos podido ver cómo, por ejemplo, aquí lo que se plantea como una respuesta del Estado es dar talleres a las niñas para que aprendan a ser mamás. Y nosotros nos preguntamos, o sea, esa niña no pidió ese embarazo. Ese fue un embarazo impuesto, obligado, forzado. Entonces, ¿por qué el Estado tendría que enseñarles a esas niñas a ser mamás, cuando podría ampararse en lo que ya tenemos como legislación y precisamente ofrecer una atención que permita el reconocimiento de los derechos de estas niñas, su salud mental, su salud física y sus derechos, ¿no? El reconocimiento de sus derechos. Entonces, lo que estamos en este momento insistiendo es sobre todo esto, pero además mirar que en el contexto de pandemia esta situación seguramente está agravada. Entonces, es importante actuar sobre esto. Creo que han habido unos primeros logros, hay muchas cosas por hacer, y lo que sí pensamos es que esta es una cosa en la que todas las personas podemos participar. Por eso, por favor, si pueden ingresar tanto a la página web de la campaña como a las redes sociales, compartir la información, los contenidos, eso será muy importante. Las cuentas de la campaña están en Facebook, en Instagram, en Twitter. La campaña se denomina Campaña Niñas No Madres, y pueden encontrar como Niñas No Madres La, tanto en Instagram como en Twitter. Perfecto. Y esas páginas, todo, al finalizar el programa, las estaremos compartiendo en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Así que ahora quisiera ir ahora con Soledad. Quisiera preguntarle a Soledad que, adicional a la voz de rechazo que manifiestan en relación a los embarazos no deseados, tal vez, ¿qué otras exigencias son parte de la campaña? ¿Y cómo, de alguna forma, el Estado ecuatoriano ha apoyado a su campaña, obviamente a todo lo que están promoviendo ustedes? Bueno, la campaña que busca o que pide que el Estado ecuatoriano cumpla sus obligaciones internacionales en relación al acceso de salud para Interrupción Segura de Embarazos, es una campaña que abarca también el pedido de educación sexual y abarca también el pedido de que se universalice y se garantice el acceso a la anticoncepción, ¿verdad? O sea, esto es algo de tres puntales que son necesarios para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Es necesario todo un sistema de prevención, es necesario que el Estado a nivel de muchas aristas ejecute políticas públicas que puedan frenar o paliar esta crisis que estamos viviendo en ese sentido. Nosotros, si me preguntas qué ayuda del Estado hemos visto, pues no te diría que creemos que hay una respuesta favorable del Estado a las peticiones. Ya más de 5 instancias internacionales han recomendado a Ecuador que tiene que ampliar las causales de aborto no punible. Hemos tenido recientemente, hace un par de semanas, pronunciamientos acerca de las relatorías en relación a violencia de género y en relación a salud, y pues hay unas recomendaciones muy puntuales al Ecuador sobre estándares que tiene que mejorar para poder cumplir tanto el acceso a servicios de salud también como la interrupción del embarazo, considerando que este es un servicio de salud. Entonces, el Estado ecuatoriano me parece a mí que está en deuda. Nosotros hemos apoyado en las demandas que están interpuestas ante estos momentos en la Corte Constitucional. Existen dos demandas, una por incumplimiento y una de inconstitucionalidad, justamente por estas normas en el Código Orgánico Integral Penal que resultan restrictivas, que no han permitido que las mujeres, niñas, adolescentes puedan acceder a determinados servicios de salud. Entonces, nosotros hemos apoyado estas demandas. Esperamos que la Corte Constitucional no demore mucho más en dar trámite, pues esto es una problemática social aguda que requiere atención inmediata. La Asamblea tuvo la oportunidad histórica el año pasado reformar el Código Orgánico Integral Penal, sin embargo no lo hizo. Nosotras seguimos presionando, seguiremos exponiendo los casos. Lo que dijo Paulina es algo muy, muy importante. Las cifras son críticas, pero detrás de las cifras, que ya son críticas, hay niñas, adolescentes, mujeres de carne y hueso que están viviendo circunstancias y que viven todos los días circunstancias críticas en virtud de que el Estado ha sido negligente. Negligente en aplicar políticas de prevención, negligente en sancionar la violencia sexual y negligente también en garantizar acceso a servicios de salud y reparación a víctimas de violencia sexual. De acuerdo. Paulina, tomando en cuenta lo que nos dice Soledad, el Estado se encuentra en deuda. ¿Qué organizaciones le respalda a la campaña Niñas No Madres? Bueno, quiero decir que hay un conglomerado de organizaciones muy amplio en toda América Latina. Aquí en Ecuador, por ejemplo, está Surcuna, está Fundación Desafío, Sendas, pero hay una serie de organizaciones locales, nacionales, no solamente en el Ecuador, sino que lo que estamos viendo es que hay un gran interés por unirse a esta campaña. Pensamos que esto también se da porque estamos viendo que, digamos, tenemos que volver los ojos sobre la importancia que tiene en la vida de las niñas, no solamente para sus propias familias o para ellas mismas, sino para las propias sociedades. En la medida en que tengamos niñas que puedan avanzar con su proyecto de vida, hacerlo realidad. Cuando nosotros éramos niños, éramos niñas, teníamos sueños, ¿no? Que quiero hacer esto, quisiera, conforme pase el tiempo, hacer esto con mi vida. Y creo que esto es justamente lo que se trunca, lo que se detiene en el caso de las niñas que enfrentan violencia sexual, que ven afectada su vida, impactada con la violencia sexual, pero además con una maternidad forzada. Entonces, como les digo, son muchas ciudades del año pasado. Cuando se presentaron las demandas, por ejemplo, se hicieron unas acciones, llevaron pupitres vacíos para ilustrar que hay muchas niñas que no podrán volver a la escuela porque tendrán que, el Estado les está obligando a hacerse cargo de estas maternidades. Entonces, se llevaron sillas a los espacios públicos, a las plazas, con los nombres de estas niñas. No podrán volver, ¿no? Como les decíamos, en el caso de Ecuador son al menos unas 3.000 niñas al año. Entonces, lo que estamos pidiendo es justamente que podamos como sociedad darles una alternativa a estas niñas para poder seguir con su vida, que podamos ver la importancia y el valor de la vida de estas niñas, que estas niñas puedan recuperar su salud, pero también esta posibilidad de tener un futuro. Creemos que eso es importante, y más bien agradecer, porque los apoyos y los respaldos, como les digo, vienen de diferentes organizaciones que están trabajando diferentes temas y que están en muchos países de la región. Esa acción de estos pupitres, por ejemplo, que estuvieron en las plazas, estuvieron en México, estuvieron en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Guatemala, aquí en Ecuador, en Argentina. Se activaron en diferentes ciudades las mujeres organizadas para poder visibilizar este tema. Entonces, en realidad, tal vez pecaría de no mencionar a alguna organización, pero decirles que esta sí es una campaña que ha sumado muchísimas voluntades y muchísimas voces en todos los países en América Latina. Gracias, Paulina. Soledad, ¿es de conocimiento en general de que Ecuador se encuentra en los países con mayor índice de embarazo en la adolescencia? Y obviamente las cifras no mienten, y aparte es una realidad social, porque en muchos casos, yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en el Manuela Cañizares, veía muchas compañeras de primero de bachillerato o segundo de bachillerato que ya tenían un hijo de qué hacerse cargo. O sea, no podemos ocultar esa realidad. Entonces, ¿cuál es la deficiencia de la educación sexual en el país? ¿Qué es lo que ha fallado históricamente y actualmente? ¿Y qué se podría hacer para mejorar esta deficiencia que no se ha podido resolver hasta el día de hoy? No, creo que el principal problema de la educación sexual es la falta de educación sexual, ¿no? En Ecuador, lastimosamente, tenemos muchos tabúes en relación al acceso a la información que necesitan los jóvenes. Lastimosamente, por ejemplo, el tema del acceso a la anticoncepción es algo que ha tenido muchos tabús. Inclusive hemos tenido fenómenos como que grupos conservadores han iniciado acciones constitucionales contra, en su momento, el Ministerio de Salud por el tema de la distribución de anticoncepción gratuita. Entonces hay mucha resistencia de sectores conservadores que no admiten que realmente el Estado ejerza una adecuada planificación e implementación de la educación sexual, y lastimosamente pues hemos visto que en muchos aspectos el Estado cede a estos grupos de poder, y pues esas deficiencias en las políticas se ve reflejada en las cifras que hemos conversado, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que superar en relación a esto para que podamos hablar de una implementación en salud sexual que sea adecuada, y, como te decía también, que se garantice el acceso a la anticoncepción. Eso es fundamental. También respecto a la educación sexual, está ligada a el tema de violencia de género y el tema de violencia sexual. Pues obviamente la educación sexual da herramientas a las niñas y adolescentes para que puedan reconocer situaciones de abuso, y las escuelas y colegios muchas veces se convierten en espacios seguros donde puedan denunciar estos abusos, o viceversa. Si es que están recibiendo esos abusos en el ámbito educativo, pues tiene las herramientas para denunciarlas en sus familias o en cualquier otro espacio que puedan considerar las niñas o adolescentes seguros, ¿no? Pero la educación sexual da estas herramientas, ¿no? Tanto para prevenir embarazos por relaciones sexuales consentidas, como también para denunciar situaciones de abuso. Entonces es importantísimo por varios enfoques, ¿no? Entonces creo que eso es algo que debe mejorar. Aquí en Ecuador se cambió en su momento el ENIPLE por el Plan Familia, pues eso tuvo muy malos resultados. Esperemos que pues ahora el nuevo gobierno o los candidatos digan algo respecto qué van a hacer con la violencia de género, qué van a hacer respecto a esta problemática de embarazos infantiles y embarazos adolescentes, pues hay que seguir muy de cerca. Ahora que en Ecuador vamos a entrar en un año, estamos, mejor dicho, en un año preelectoral, entonces hay que exigir que estas demandas entren en la agenda de cualquier gobierno, porque como hemos visto y hemos reafirmado varias veces, las cifras son críticas, ¿no? Entonces no podemos permitir que grupos reaccionarios, grupos conservadores que ejercen ciertas relaciones de poder y que tienen influencias en altas esferas del gobierno impongan agendas que van en detrimento de los derechos sexuales y reproductivos y que lo que han hecho es agudizar las cifras que estamos viendo. Perfecto, amigos y amigas, ya lo escucharon. Presten muchísima atención a los candidatos que vendrán, candidatos y candidatas que vendrán para el próximo año para ser presidentes o presidentas. Paulina, estuve chequeando el sitio que nos habló durante todo el programa, que es www.niñasnomadres.org, en el que la persona que esté interesada puede apoyar esta causa, puede firmar, puede leer sobre estos casos tan críticos que ha sido de estas niñas, de Norma, de Fátima, otros casos más. Y en la misma página, digamos, ustedes exponen un decálogo de recomendaciones que se realizan a los gobiernos de América Latina. Así que ya para concluir la entrevista, porque el tiempo nos está apretando un poco, ¿qué nos podría explicar de este decálogo? ¿De qué se trata? Sí, justamente lo que están escuchando. Justamente lo que se está pidiendo este momento a los estados es que se pueda entender que la salud sexual y la salud reproductiva son servicios esenciales, es decir, en una situación de emergencia se puede prescindir de ciertas cosas porque una emergencia tiene justamente estas características. Sin embargo, lo que creemos es que la salud sexual y reproductiva tiene que ser entendida y contemplada como un servicio esencial que tiene que ser atendido oportunamente. Es decir, en el caso de un embarazo, por ejemplo, en una niña, esto no es una situación que puede esperar. Es decir, hay que atender y dar una atención oportuna, integral. Pensamos que esto es fundamental en este contexto. También lo que estamos planteando para los estados es que los estados puedan, además de dar este servicio de manera esencial, también hay que redoblar los esfuerzos a nivel de justicia, ¿no? Para poder prevenir, detectar las situaciones de violencia sexual. O sea, por ejemplo, ahora mismo nos preguntamos todos los protocolos de la ley de violencia. El caso de Ecuador, ¿de qué manera han sido modificados o adaptados a esta realidad de la pandemia? No lo sabemos. Y para que puedan acceder a eso, justamente quienes pueden estar en mayor vulnerabilidad, como en este caso son las niñas, ¿no? Entonces, sí estamos planteando que los estados deberían redoblar estos esfuerzos para poder atender este tema de violencia sexual y embarazo forzado, pero además hacerlo de una manera oportuna. Pensamos que también es importante garantizar, por ejemplo, anticoncepción de emergencia en esta situación, en todas las unidades de salud, que haya una provisión adecuada de anticoncepción. También pensamos que es importante que tanto los servicios de salud, los operadores de salud, puedan tener esta comprensión del acceso que las mujeres tienen por ley para, en este caso, el aborto terapéutico, para prevenir riesgos de la salud. Esto es fundamental también que tanto los servicios de salud como los profesionales y las profesionales de la salud que están ahí puedan tener esta comprensión y ofrecer este servicio a las mujeres y a las niñas. Creemos que es urgente también que los estados se comprometan a poder atender este tema hacia largo plazo, ¿no? Esto también implica destinar presupuestos, o sea, en países latinoamericanos donde todos los días, y es el caso, lastimosamente es el caso de Ecuador, donde vemos que, por ejemplo, hay corrupción. Solamente imagino, ¿no? En un mundo ideal, todos esos recursos, por ejemplo, son recursos que bien podrían estarse usando para atender estas emergencias y, sin embargo, fíjense que se van en estas cosas de corrupción. Pero no solo eso, o sea, también hay una situación de que el Estado, mientras menos invierta en salud sexual y reproductiva, más tendrá que gastar, ¿no? Es decir, por ejemplo, una atención, es increíble, pero una atención de salud que es oportuna y tal, es mucho más barata que no atenderla oportunamente. Entonces, creemos que ahí, por ejemplo, los estados tienen que actuar también con una lógica de racionalizar los recursos, y en ese sentido, invertir en la salud sexual y reproductiva es también una estrategia importante. Entonces, les invitamos a que puedan conocer esta página, firmar su petición, firmar su la acción que hasta el momento está ahí disponible, y bueno, y compartir todos los contenidos que están en la página. Perfecto, muchísimas gracias a nuestras queridas invitadas, a Paulina Ponce y a Soledad Angus, que estuvieron con nosotros en el programa de hoy. El tiempo, la verdad, se nos fue realmente volando en el programa. Nosotros queremos también mandar un fuerte abrazo a Mandrágora Felina, que también estaba escuchando el programa y nos dijo que las leyes deben ser más duras en nuestro país para este tipo de delitos. También a quienes estuvieron pendientes del programa, a mi novia Diana, a mi hermano René, aquí a mi primita Simone Gabela también, que estuvo aquí tocando el contrabajo. Les mando un fuerte abrazo, les amo a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, Patito. Muy buenas tardes con todos. Fui Patricia Guevara y nos despedimos porque tenemos que salir de volada porque el tiempo se nos ha cortado. Muchísimas gracias a los invitados por estar. Gracias a ustedes. Qué gusto haber compartido con Paulina y con todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden, estamos en Tecesa y en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos el próximo martes. No se olviden las redes sociales. Chao. Nos vemos, amigos y amigas. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Mendoza. Hasta una próxima oportunidad. Conmigo fue Milton Reyes y fue un placer poder acompañarles. Será hasta la próxima. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.